Bueno, acabamos de terminar una de las asambleas en donde las obras en los barrios populares empiezan a ser mostradas y nos gustaría un poco, Alejandro, que nos contés qué balance hacen de la jornada, en particular aquí la de Quilmes. Bueno, la verdad que muy contento de haber participado en la asamblea acá en Quilmes, porque bueno, vamos colectivamente describiendo cuáles son los problemas que está atravesando en este caso un barrio particular de Quilmes, pero que también está entrelazado a toda la problemática que vienen atravesando los compañeros y compañeras en cada barrio popular, porque hoy se hicieron muchísimas asambleas de compañeros y compañeras cooperativistas que se dedicaron durante estos años a hacer obras concretas en cada barrio popular, y para nosotros poder hacer este tipo de asambleas en donde definamos también una estrategia de lucha, porque para nosotros lo importante de las asambleas es definir el paso posterior, porque creemos que, bueno, vamos a seguir luchando para defender lo que hemos conquistado, que tiene que ver con las obras en los barrios populares, con poder llevar agua potable, con poder hacer una plaza, con poder hacer un Zoom comunitario, centro de salud popular, lugares recreativos para nuestros pibes y nuestras pibas en los barrios. Bueno, todo esto lo vamos a defender a capa y espada, entonces hemos definido profundizar el plan de lucha también en esta asamblea, como se ha definido también en cada una de las asambleas que se hicieron hoy en cada barrio popular. La última, es momento de síntesis, hay que unificar también los criterios que van surgiendo de cada una de las asambleas, pero también de aunar este reclamo con otros reclamos de otros sectores. Sí, claro, nosotros desde el UTEP incluso venimos participando en cada una de las luchas que se dieron desde que inició este gobierno, que ha profundizado una política de ajuste y ha empujado muchísimos sectores a la pobreza. Por eso hemos participado del 24 de enero en el paro y movilización que convocó la Confederación General del Trabajo. Por eso hemos participado también de la movilización el 8 de marzo que hicieron las mujeres. Por eso hemos participado también en la marcha convocada por los sectores universitarios. Y por eso también nos solidarizamos con cada una de las luchas que van apareciendo, porque para nosotros, frente a la realidad que genera el gobierno de dejar al 80% afuera, de empujar al 80% de la sociedad a situaciones de pobreza, de injusticia, de desigualdad, y frente a la quita de derechos permanente que va haciendo con todos los sectores de la sociedad, la unidad y la solidaridad en la lucha es el camino que nosotros hemos definido transitar. Te agradezco.